si te vas. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. A veces en un minuto hay años escondidos, insomnios que duermen hasta el amanecer, rendijas abiertas de ternura. O legiones ciegas de espejismos que hechizan la sístole y diástole del tiempo y llenan la aorta de lunas desbocadas y la revienta al decir sí. Gabón, Orereta y periferias, y ahí a donde llega las vibraciones galluperas de la FM100. Entrábamos hoy con unas palabras de Fernando Luis Pérez Poza, nacido el 25 de febrero del 58 en la ciudad gallega de Pontevedra. Bueno, y por fin nos acompañan hoy precisamente desde esta tierra de Pontevedra y las periferias. Nos acompañan Cuca y Marta, que van a colaborar hoy con este programa. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí desde el Morrazo visitando vuestra preciosa selva. Bueno, y entre otras cosas ocupará, como decimos, el programa de hoy Fernando Luis Pérez Poza, desde Galicia. Por la rama paterna desciende de una familia en la que destaca su pueblo y su abuelo Rogelio Pérez Rogelius. Escritor, poeta, inspector de primera enseñanza y político nacionalista gallego, quien junto a su primo hermano, el poeta vanguardista gallego Manuel Antonio, forma parte de la generación literaria NOS. Bueno, y otro martes más, nos colocamos aquí en los mandos interestelares de la Sinchili Radia. Bueno, nos acompañarán estas voces de las compañeras que se pasaban por aquí dando un paseo por Irati en una Semana Santa de hace algunos años. Bueno, y nos traerán las voces y las palabras de Fernando Luis Pérez Poza, ese poeta, como decimos, que va a abarcar de aquí en adelante. Por otro lado, también nos iremos a ver la agonía de los glaciares pirenaicos, cómo está la situación del cambio climático en nuestros glaciares. Recordaros que en la península los únicos glaciares que quedan están en los Pirineos. Esto y más de lo que nos dé tiempo a remirar, como otras veces, barremos las redes con nuestra escoba de esparto. Y también ocuparemos nuestro espacio de pistas bailables con nuestra música del mundo, como nos es habitual. Así que vamos a ver cómo echamos de menos a nuestro compañero Duna, que estaba aquí el primero buscando el botón de arranque. A ver, que entre tantas lucecitas, encima ahora que estamos de obras, no sé ni dónde está el botón para arrancar. Y es que siempre que veo la luz roja, la roja es peligro, ¿no? Pues vamos a darle a la roja, qué hostias. Activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Lo mismo que el fuego fue tu olor, mi mito es el querer. Lo mismo que el fuego fue tu olor, mi mito es el querer. Le huye si te persigue, le llama si echa a correr. Lo mismo que el fuego fue tu olor, mi mito es el querer. Sabemos que es fumador. lo cierto, que estaba tomando el sol. Y me piden los papeles y pa' dentro, pa'l furgón, tatarara, tatarara. Bueno, escogí esta poesía de Fernando porque como venimos de la selva y estamos un poco en las nubes, ahí va esto. Frías, blancas, desnudas procesiones, que de sueños pobláis el firmamento y los cielos surcáis sin desaliento para llenar el aire de rincones. Libres, claros, húmedos jirones, vaivén de espectros mudos en los vientos, que llena el alma de pálidos lamentos y preña de tristeza las razones. En invierno florece vuestro encanto con el agua que la tierra rechaza y resbala por la falda de los montes. Vuestra pena inunda el mundo de llanto, lleváis la gris tiniebla en vuestra raza. Humedad sois, mojáis los horizontes. Por delante y vas detrás. Si consigues la cocina lo verás con claridad, que la vida da fatiga por delante y vas detrás. Vas al problema por tus problemas por. Espero que te dé toda la fuerza y la ilusión, que sin saberlo tú habías perdido, pero que puedes recuperar cuando vuelvas a encontrar y un sentido, y un sentido sonreír al natural, y un sentido sonreír al natural. But we are all Antes fuma marihuana, mete manos, hijo de nazi fracasado y vieja gloria del cine. Vótenme a mí, un traga anabolizantes, fuma marihuana, mete manos, hijo de nazi fracasado y vieja gloria del cine. Luigi tenderà un governo eccellente al gusti di tutti. Forward. Bueno, y nos vamos hasta Baracaldo, donde dos mujeres disfrazadas de Capitana Marvel y Supergirl se plantan delante de la Oficina de Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, en Burco, en Baracaldo, como decimos, portando unas tijeras gigantes para denunciar los recortes y los impedimentos que están aplicando a mujeres víctimas de violencia machista. Bueno, mujeres de violencia machista con menores a cargo que necesitan acceder a estas prestaciones sociales y que ante esta imposibilidad tienen que ser unas auténticas heroínas para llegar a fin de mes. Esta acción era convocada por la Plataforma contra la Exclusión Social Berri Ochoak y la Asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan. Bueno, entre otras cosas, denunciar el caso de una mujer de 41 años con dos hijos de 14 y 6 años y con unas sentencias favorables por casos de malos tratos que están sobreviviendo gracias a una asociación que les proporciona comida. Pues nos concentramos una mañana más frente a Lanbide de Beurco para denunciar el caso concreto de una mujer vecina de Baracaldo con dos hijos menores a cargo, víctima acreditada de violencia machista y a la que, sin embargo, Lanbide durante varios años reiterados le está negando las prestaciones sociales basándose única y exclusivamente en un requisito que no cumple, un requisito además que no cumple por causas absolutamente ajenas a la voluntad de esta mujer, como es el tener unos ciertos cortes o bajas en el padrón. Lanbide, por un lado, se vanagloria o se enorgullece de establecer criterios que son mucho menos gravosos para las mujeres víctimas de violencia de género, como es el tema de menos tiempo de empadronamiento, pero no tiene en cuenta que hay circunstancias, y sobre todo en el caso de mujeres víctimas de violencia de género, en las que tienen que abandonar el domicilio, donde se pueden encontrar con problemáticas con respecto al padrón, como es el caso concreto de esta mujer, no tiene en cuenta estas circunstancias y se aprovecha de las mismas como excusa para negarle el acceso a las prestaciones sociales. Además, denunciamos que en este caso, como en otros muchos, esta mujer tiene menores a su cargo. La ley 2015 de protección a la infancia y a la adolescencia establece claramente que los menores son también víctimas de violencia, son víctimas de la violencia machista, que además la protección a los menores tiene que estar por encima de cualquier otro criterio, y esto de forma reiterada, a pesar de esta ley y a pesar de las resoluciones reiteradas del Ararteco en este sentido, Lanbide sigue haciendo oídos sordos a las mismas y sigue tomando determinaciones, adoptando resoluciones en contra no solamente de las mujeres víctimas de violencia, sino de los menores a cargo de las mismas. Amigos, aquí estoy de nuevo. Tengo aquí a mi coleguita Marta, que os va a leer también una poesía de Fernando. Estás tan dentro del crepúsculo que todo te parece noche, y las sombras te miran con la herrumbre ciega de una vieja calavera. Es tanta la feria de amargura que te roe por dentro los huesos que ya no quedan sótanos vacíos en el interior del tuétano para esconder las penas y ahogar la voz de los espectros. Pero no pienses que siempre será así, con hielos que atraviesan la tarde y pájaros sin alas que no cantan. Algún día saldrá el sol para ti con su risa bordada de amarillo infinito y el verso azul de un horizonte nuevo prendido en el ojal de la solapa. Bueno, musicalmente nos acompañan estos sonidos africanos, Yatim Vila, y poníamos antes el Tardón de Pata Negra. Nos vamos a ir ahora con un Nasty de Plasti, también de Pata Negra. Voten a Luigi y tendrán un gobierno excelente al gusto de tutti. Plastic.

en Rentería. ¿Qué? ¿Cómo sigue el castillo? ¿Se mantiene en pie o se han caído más piedras? Me queda todavía un cacho. Se resiste a caer. Todavía le quedan parties in the night. ¿Qué, cómo está el castillo? Que se ha caído ya. Se le ha caído la parte de la extrema izquierda de la derecha. La parte de la extrema izquierda de la derecha se ha caído, pero los demás siguen en pie, no te preocupes. Cantando flamenco. Oye, que el Paco va a cantar una canción, un colega que tenemos aquí de flamenco. Venga, canta. Estamos San Pedro. San Pedro tiene una fuente donde se come y se bebe y se habla y con la gente. ¡Ole! ¿La ha oído? No seguimos porque no momento ni lugar. Te seguimos aquí. Nos vemos pronto. Venga. Muy pronto. Agur. Agur, bonito. Agur. Yeah, my name is Asana. I am a Congo Scorpion. Bueno, nos han acompañado también los ritmos de Asa Nahu, que es lo que suena de fondo. Estas son las músicas que traemos del disco This is Kologo desde el continente africano. con el azul. ¿Con este? Nos alejamos. ¿Qué pasa? Que nos alejamos del planeta. Esta es la desgarradora voz de King Ayisoba. Bueno, como veis, también centramos este espacio interestelar en las músicas del mundo. Todo lo que recogemos y todo lo que nos aconsejáis desde allí donde nos escucháis. Tenemos también a mi Eleni Alenevi, rima su nombre y su apellido.

coño, coño, coño. Mira coño, qué casa coño, más coño. Linda que está abandonada y la voy a ocupar. Mira qué casa más linda que está abandonada y la voy a ocupar. No tuvo la culpa. Nació en familia muy rica. Le sobra tiempo el dinero y nada le salpica. Cuando el mamón explotó sus propiedades, presión de su conveniencia. Saca ya los alquileres que ya no puedo pagar. El precio que tú me pides es algo descomunal. Me echa la soga al cuello para poderte tu forrar. Y encima me cabe el piso para poderlo vender y quitarte los problemas que te da el alquiler. Y a puerta tapada sigue y especula tú muy bien. Señor, tuvo una brillante idea. No comerse la cabeza. Después va una inmobiliaria que a cambio de muchas gracias le arreglamos su problema. Cuando el Ramón le ofrecieron buenos precios, todo era alegría. Hoffman, por lo que más quieras, venga a echarme una mano que se nos va el planeta. ¿Cómo que el planeta? Sí, un planeta nuevo, con una atmósfera superdensa. Lo teníamos a huevo y se nos está escapando. Ha dicho superdensa. Bueno, y Paco Muñoz de Bustillo nos recuerda que los glaciares pirenaicos son los más meridionales de Europa y son una lenta agonía que están padeciendo. Estos glaciares son indicadores muy sensibles del cambio climático y hace décadas que experimentan una pérdida continua de su masa. En la península ibérica solo están presentes en los Pirineos y su estudio puede aportar datos sobre cómo reaccionarán los otros glaciares en el futuro. bueno, pues perdíamos un poco el rastro de nuestro resumen sobre los glaciares. Este, como decíamos, es un indicador de que el cambio climático es algo muy real. En este ejemplo, como decíamos, nos vamos al Pirineo, donde está el Monte Perdido, y este glaciar tiene 1 kilómetro de largo y avanza como máximo unos 3 centímetros al día. Bueno, tan solo entre el 2011 y el 2017 acumulaba una pérdida de 6,5 metros de espesor, lo que supone un promedio de 1 metro al año. 12 años separan estas dos fotografías. El glaciar cede terreno de forma acelerada, entre 2 y 3 metros de espesor al año, según los científicos que estudian su evolución. ¿Este glaciar del Monte Perdido se puede decir que está en peligro de desaparecer o eso es mucho decir? Lo que está pasando es que los glaciares están ahora mismo en una situación climática absolutamente extrema. Tienen muy poca capacidad de generar hielo, y por lo tanto, cada año de condiciones desfavorables, pues tiende a perder mucho hielo. Si las tendencias se mantienen, pues bueno, es posible que muchos glaciares desaparezcan en las próximas décadas, si se mantienen esas tendencias, claro. Dejamos a los científicos en el glaciar y emprendemos el camino de vuelta. Los glaciares de los Pirineos son los más meridionales de Europa, y por lo tanto los más frágiles ante el cambio climático. La nieve perpetua más al sur del continente retrocede a gran velocidad, y es posible que en pocos años desaparezca. Pancho Nilón. Bueno, agradecer toda esta información que nos llega desde Paco, pasando por el flequillo de la península y por otros lares. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde la herrería, a todos y todas. Bueno, recordábamos en este programa a las pasadas personas que se acercaban hasta aquí en una Semana Santa de hace ni me acuerdo cuántos años y se despedían de aquí. Entre gallupas y otros domingueros. Entre gallupas y coches que nos jodían el camino, flipamos, no somos gente de prohibiciones, pero me parece que no es plan de meter los cochecitos por la selva de Irati mientras las gallupas nos cantan. Hasta pronto. Hasta muy pronto, Pelu. Mm-hmm. please tell me new kini niga be boni. Oh, tell me balal me bi alebe babinam. Please tell me. Bueno, como veis, estamos melancólicos con los recuerdos. Y mira, recordamos que teníamos una receta o una del hueco aquel que teníamos hace tiempo del hierberito. Y encontró aquí justo la planta del naranjo amargo, el naranjo amargo, que es parecido al dulce, solo que como tiene mala fama le llaman amargo. Bueno, y nos metemos con el naranjo amargo, nombre botánico Citrus auratium. Bueno, este árbol originario de la India Oriental, a través de los árabes, llegaba alrededor del año 1200 a la zona del Mediterráneo. Bueno, como sabéis, todavía en la zona del Mediterráneo, Valencia y hacia arriba y hacia abajo, todavía se siguen plantando muchas variedades que salían del naranjo. Bueno, este árbol alcanza una altura de 6 a 12 metros y el naranjo amargo está emparentado con la naranja y con otros cítricos, aunque es una especie propia. Así, en la antigua medicina popular se usaba el naranjo como remedio amargo para tratar enfermedades estomacales e intestinales, también para abrir el apetito. Hoy en día es apreciado por su efecto sedante y puede utilizar el naranjo como somnífero en casos de trastornos nerviosos. Los componentes de esta planta, los componentes básicos son el aceite esencial que se encuentran de forma muy concentrada en la cáscara. Además, las hojas, las flores y la cáscara contienen taninos y sustancias amargas y flavonoides. Bueno, así por lo general se recomienda la combinación de naranjo con valeriana o también con melisa o lúpulo, esto en infusiones para antes de acostarse y poder dormir tranquilamente. El aceite esencial, al evaporarse en el difusor de aromas, relaja y crea un ambiente de armonía. Bueno, si queremos tomar una infusión de naranjo amargo, hay que verter en 200 ml de agua hirviendo sobre una o dos cucharaditas de cáscara de este naranjo. Luego la dejamos reposar durante 10 minutos, se cuela y se toma antes de acostarse. Bueno, si en otro caso queremos hacer una tintura, la tintura se puede adquirir también en herboristerías, nos dicen, y se toma diariamente 20 gotas. Bueno, también si se consigue aceite y se hace en plan incienso con un platito y una vela debajo, el olor hace que también se pueda alcanzar más tranquilamente el sueño. Votenme a mí un tragana, votenme a mí un, votenme a mí un, Vótenme a mí, un traga anabolizantes. Vótenme a mí, un... Vótenme a mí, un traga anabolizantes. Fuma marihuana, mete manos, hijo de nazi fracasado y vieja gloria del cine. Bueno, ya nos vamos buscando un sitio. Si alguno queréis llamarnos y decirnos dónde hay una rotonda sin controles para ir aparcando, que vaya llamando al 943-527-407. Este es el tema del Kiki. Blik Bassi nos acompaña con estas melodías también. Mamá, venga ni que no ni entera ni con B, venga boqui, mañón matam. Mamá, venga ni que singa, y no os ni con B, a venir y en ebon. Mamá, mamá, mamá. Venir y en ebon. Mamá, venga ni quien ando, antera ni ponbe, venga ni quien en el bo. Mamá, venga ni quien ando, a holo ni poe, a venir y en ebon. Mamá, mamá, mamá, a venir y en ebon. Mamá, mamá, mamá, venir y le bo. Venga ni que un teme, topele un penabe, mamá, calame. Bueno, y estas son las melodías recogidas hoy. No sabemos si el cuarto de luna está en grande o en pequeño. Vamos a mirarlo. La luna está, a ver, ¿está o no está? ¿Tú qué piensas? Iba a pasar el momento, esto era la solidaridad. Ah, pues mira, ahí se ve como un, como cuando te muerdes. ¡Hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip! La luna es como si fuera la uñita del dedo gordo, cuando haces... Y se ve ahí el cuarto creciente, pues en ese momento estamos. Bueno, Blik Bassi tenía esos sonidos de profundidad. Y con otro verde nos han acompañado también las desmascaradas. ¡Verde que te quiero, verde! ¡Leche! Bueno, las desmascaradas, como veis, un grupo que versioneaba todo lo que le echaban, incluso al Don Diablo. Si queréis el Don Diablo, las desmascaradas os lo cantan. Ya